Marcha Noticias Internacional. Y en esta oportunidad vamos a hablar con el compañero Leandro Albani. Lean, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien, acá Lean Segado y Maru Chep en el piso también conmigo. Bueno, hola, Lean. Hola, ¿qué tal? ¿Todo piola? Lean, siempre con vos trabajamos la cuestión de Medio Oriente. ¿Cuáles son las novedades en esta región tan convulsionada? Mira, hoy la idea era charlar un poco sobre un país de Medio Oriente, pero que está cada vez más presente acá en América Latina y es Israel, ¿no? Claro. Desde el año pasado, la relación entre el gobierno de Israel y el gobierno de Paraguay se ha venido acrecentando cada vez más, con reuniones a alto nivel, ministros israelíes que viajan a Paraguay se entrevistan con el presidente Cartes, o ministros paraguayos que han viajado el año pasado y en lo que va este año a Tel Aviv para reunirse directamente con el presidente Netanyahu, para sellar varios acuerdos que no se conoce tanto a nivel mediático, pero que son bastante inquietantes. El más reconocido de todos sucedió a principios de este mes, que se firmó un acuerdo para que militares israelíes entrenen a militares paraguayos. El cuerpo diplomático israelí que se encuentra en Paraguay tuvo reuniones con el gobierno y firmaron un acuerdo para esto, bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Y a su vez se dejó en claro que este acuerdo no incluía la venta de armamento por parte de Israel a Paraguay, aunque nunca se sabe. ¿Por qué es algo peligroso esto? Porque en el norte de Paraguay desde hace bastante se vienen llevando luchas campesinas muy grandes y en el norte del Paraguay está operando el Ejército del Pueblo Paraguayo, el EPP, que es una organización armada e insurgente, una organización que se la está demonizando mucho, y la idea de este acuerdo sería un poco contrarrestar el avance o la lucha que lleva este grupo armado. ¿A esto qué más se suma? No es solo una cuestión militar, sino que desde el año pasado también se están firmando acuerdos para introducir semillas transgénicas de Israel a Paraguay y se está negociando explotar el servicio y distribución del agua en Paraguay a través de una empresa que se llama Mecorot, que es una empresa que está acusada de aplicar políticas de apartheid. Recordemos que Israel es un país que necesita mucha agua todo el tiempo porque no tiene ese recurso. Por eso también hay que recordar que una de las razones por las que Israel está todavía hoy expandiéndose sobre tierra palestina es porque ahí están las reservas de agua, ¿no? Entonces, se están dando estas series de acuerdos entre Paraguay y Israel, y no es casualidad que en Paraguay gobierne un presidente con todo su equipo de ultraderecha, partido de los tradicionales de Paraguay, que desde hace bastante, sobre todo más que nada desde que fue derrocado Fernando Lugo cuando era presidente, se vienen aplicando políticas neoliberales muy fuertes que han generado protestas masivas en Paraguay. Y por otro lado, recordar que Israel, su ingreso económico, uno de sus ingresos económicos más importantes que tiene como país, es la industria armamentística. Claro. No solamente con la venta de armas, sino a través de empresas privadas de seguridad que dan asesoramiento, entrenan. Para tener una idea, los casos más recientes o donde está esta presencia israelí de una manera muy fuerte es en Colombia. Se ha denunciado varias veces hasta el punto de que cuando fueron las liberaciones que hizo las FARC, cuando entregaron a Ingrid Betancourt, se denunció que en el operativo militar iban agentes israelíes para para asistir a las Fuerzas Armadas colombianas, y también en la década del 70, en la década del 80, la presencia de agentes de seguridad, de inteligencia israelí, fueron muy fuertes en Centroamérica, tanto en Honduras como en Guatemala, cuando se daba los conflictos internos, cuando estaban las organizaciones insurgentes y las dictaduras que reprimieron tanto, y Israel estaba metido ahí y todavía tiene una presencia importante en Centroamérica, asesorando y dando entrenamiento militar a los oficiales del ejército. Sí, ahí justo te iba a preguntar, y vos comentabas lo de Colombia, por eso, por la presencia de Israel también en Latinoamérica, que justo le respondiste. Entonces la cuestión de cómo pensar la arremetida de la derecha internacional en el continente, que también se va viendo, también sustentada, si se quiere decir de alguna manera, con la injerencia israelí en los distintos países. El otro día me acordaba que Macri, cuando en la ciudad de Buenos Aires, cuando nombra a Alfino Palacio al cargo de la Metropolitana, dice que pidió asesoramiento y recomendaciones a la embajada estadounidense, pero también a la embajada israelí. Entonces, de cara a lo que se viene en el país también en los próximos meses, puede ser una posibilidad para nuestro país también. Sí, sí, eso hay que tener en cuenta también, que en el caso de Argentina, Israel tiene una fuerza muy grande, lo hemos visto sobre todo estos últimos meses con lo que es el caso Nisman, o cómo la injerencia grande de los servicios de inteligencia israelíes en una investigación judicial tan importante en Argentina como fue el atentado a la AMIA. Israel estaba directamente dando letra al fiscal que hacía la investigación. Ahora que nombras lo de Macri, es bueno recordar que en Venezuela, en Caracas particularmente, un alcalde que fue opositor de uno de los municipios que está dentro de Caracas, que es Leopoldo López, que hoy está preso por intento de golpe de Estado, cuando él fue alcalde de Chacao, que es el municipio que gobernaba, la policía de Chacao fue entrenada por agentes israelíes y toda su formación fue hecha por Israel. Hay que recordar que Leopoldo López es tal vez lo que para nosotros es Macri, es para Venezuela Leopoldo López, la derecha más rancia. Y esta presencia de Israel acá en Argentina no se puede descartar, porque también es verdad que la comunidad sionista en Argentina es muy grande, tal vez una de las, junto a las de Estados Unidos, las más poderosas que hay, tanto en su lobby como a la hora de definir políticas, y que están presentes de manera muy grande. También con respecto a lo de Paraguay, el año pasado una diputada del Partido Democrático de Paraguay, Desiree Masi, denunció abiertamente la presencia de mercenarios israelíes en Paraguay para combatir al ejército del pueblo paraguayo, y se conoció que entre esas personas, que esos mercenarios, estaba Yair Klein, que es un ex militar israelí que está acusado de formar a paramilitares y milicias del narcotráfico en Colombia. Él estuvo presente en Paraguay, el gobierno paraguayo dijo que ese hombre no estaba al servicio del gobierno, no estaba contratado por el gobierno, pero cuando uno va conociendo a este personaje, que es uno entre tantos, se da cuenta la fuerza que tiene el Estado de Israel y también el concepto de formación militar que no solamente tiene Israel, que eso ya lo conocemos, sino muchos países de América Latina. Esta persona, Yair Klein, fue denunciado por los organismos de derechos humanos de Paraguay y dijeron que el que lo llevó a Paraguay para que entrenara a mercenarios, para que entrenara a los militares, fue el propio Uribe Vélez, el expresidente de Colombia. Ahí sí se observa como una ofensiva imperialista cada vez más explícita, ¿no? En el caso paraguayo, directamente ya la presencia militar. La pregunta sería, ¿qué, si hay resistencia por parte del pueblo paraguayo, y qué podemos hacer también de Argentina, si se te ocurre alguna forma de solidaridad? Mirá, cuando uno va conociendo esto, y como decía al principio, que no se le da casi cobertura mediática, en un como primera medida es, en el caso nuestro, que somos periodistas, es difundirlo, ¿no? Con toda la seriedad y toda la responsabilidad como periodistas, difundirlo porque la presencia de Israel, no solamente en América Latina, sino a nivel mundial, con respecto al entrenamiento militar, es muy grande y a todos los niveles. Hay que recordar que empresas militares israelíes no solamente dan servicios a Estados, sino que ofrecen hasta paquetes turísticos cuando uno viaja a Israel a toda la familia para que aprendan a tirar y a defenderse de lo que ellos definen como terrorista, ¿no? Hay varias empresas que uno puede entrar directamente a las páginas web y por, no sé, 50, 60 o 100 euros te ofrecen entrenamiento de un día entero y que puedas matar árabes o musulmanes. Es un poco eso. Entonces, difundir este tipo de informaciones es fundamental. En Paraguay no se ve tanta resistencia a esto, pero también porque, aunque sea un país que está tan cercano a nosotros y tan hermano a nosotros, no hay mucha información. Uno, cuando te pones a leer y a investigar un poco sobre esto, se conoce de una manera muy muy por encima, apenas unos cables de noticias o algunos medios paraguayos que informan algo, pero realmente hay que investigar y meterse mucho para encontrar qué sucede realmente con este tipo de acuerdos, que es, como les decía, entre Paraguay y Israel se vienen profundizando hace bastante, sobre todo con el gobierno de Carter. No, ahí Lean pensaba mientras te escuchaba que la verdad es que a veces, bueno, nosotros porque también estamos en tema o nos interesa y buscamos información y estamos como en contacto con cierto tipo de información que también es de nuestra responsabilidad difundir, pero que la verdad es que acá, en nuestro país y en nuestra ciudad también, hay muchísima información, no solamente de los acuerdos de tipo militar, sino también los acuerdos culturales o esa inserción cultural más fina. Hay muchísimo desconocimiento y muchísima ignorancia, muchas veces voluntario, muchas veces involuntario, ¿no? La otra vez leía un comentario de una chica docente en un colegio en un colegio supongo sionista, porque la formación que brinda también es de cierto tipo. Ella comentaba desesperada que no sabía bien cómo intervenir en el aula para brindar información también en relación al caso Nisman y a los atentados ocurridos acá en Argentina y toda una historia de ocultamientos, ¿no? Bueno, que ahí también hay muchísimo desconocimiento de una realidad mucho más global que tiene una inserción muchas veces invisibilizada o invisible. Sí, sin duda, eso no. Hay que recordar siempre que un país imperialista como Israel, porque a veces no se tiene muy en cuenta que Israel es un país imperialista, sino que es un país de Medio Oriente, que está ahí, que es atacado por gente loca, pero que es un país tan imperialista como Estados Unidos, ¿no? Y bueno, la misma derecha estadounidense o sectores de la derecha estadounidense denuncian que Israel es realmente el que maneja la política exterior de Estados Unidos. Claro. Y estos acuerdos militares, o muchas veces cuando pensamos en las invasiones de Estados Unidos o de Israel a Palestina, y siempre vemos la cuestión de los bombardeos y de la muerte de gente, eso va acompañado de una injerencia cultural muy grande, ¿no? Donde se lavan cabezas y donde se tergiversa la realidad. Entonces, muchas veces, al estar siempre pendiente de las noticias o de las tragedias que hay o de cubrir una noticia, se deja de lado toda la cuestión cultural que es permanente y que, en el caso de Israel, desde la creación misma del Estado, está difundiéndose en todo el mundo. Y bueno, esto que decís del caso Nisman, muchas veces cuando hablas del caso Nisman y denunciás a un fiscal que directamente hablaba con la CIA y con el Mossad para tomar decisiones, se te acusa de antisemita. O cuando vos denunciás a Israel porque es un país genocida y que está comprobado y que no para de matar palestinos y palestinas, a uno se lo acusa de antisionista o de nazi directamente. Y es duro decirlo, pero la política de expansión de Israel no tiene nada o casi nada de diferente a lo que fue el expansionismo nazi, ahora que se cumplen 70 años de la derrota del nazismo por el Ejército Rojo, ¿no? Sí. Pero cuando uno se pone a leer la historia y las similitudes son, dan miedo, meten miedo. Sí, no, también ahí, bueno, da para largo y también son discusiones que a veces se van un poco por la tangente respecto de cuál es el eje principal. También ahí hay muchas aclaraciones, como muchas confusiones terminológicas y semánticas que no son para nada inocentes, digamos. Claro. Y que se confunden, ¿no? Tendencias culturales, como me acuerdo una vez, yo trato de no intervenir en los debates sobre este tema en Facebook, por ejemplo, que es una herramienta, además de difusión masiva de malos entendidos, porque me peleo mucho con gente que por ahí conozco desde hace mucho tiempo y que no piensa para nada parecido a mí. Pero una vez intervine en uno, que en un diálogo que como que igualaba al antisionismo con, o sea, igualaba a antisionista con anti-israelí o anti-judío. Claro. Y entonces yo le decía, pero es como que vos digas anti-guatemalteco. Claro. O de la misma manera que decir que uno es anti-argentino o, no sé, anti-algo, ¿no? Anti-kirchnerista, por decirlo de alguna forma. Como todas tendencias que nada que ver, me parece. Sí, sí, no es así. Bueno, los pueblos semitas son los pueblos del Medio Oriente, no. El pueblo semita no es Israel, ni son los judíos nada más. Son los pueblos del Medio Oriente, los palestinos son semitas, pero estas construcciones culturales que hacen los países imperialistas y que se ha escrito mucho y mil veces y hay cientos de personas que saben mucho más que nosotros sobre esto, pero se genera una construcción cultural que permite hoy a quienes se denuncian el sionismo como ideología, como existió la ideología nazi o la ideología fascista. Existe el sionismo, que tiene un bagaje teórico y tiene líneas políticas y tiene un sustento, más allá de que si uno está de acuerdo o no, es una ideología. Cuando uno denuncia esto y su carácter represivo, automáticamente se lo acusa de antisemita. Exactamente. Lian, te queremos agradecer la comunicación, pero también, ¿cómo se dice? Desearte suerte en las presentaciones que tenés esta semana de tu libro en Santiago del Estero y en Tucumán, sí, bueno, gracias. Pásate el chivo. En Tucumán vamos a estar presentando el libro el jueves, creo, a ver, sí, el jueves. A las 4 de la tarde en el local de unos amigos de ustedes, del Frente Popular Darío Santillán. Ahí va. En Padre Roque Correa 2457, y el mismo jueves a las 21 en el Espacio Cultural Santos Discépolos, La Rioja 219, en Tucumán. Y el viernes se hace una muestra anual de video ahí en Santiago del Estero a partir de las 18, y se le va a hacer un homenaje a Ale, a Dad, que es con quien escribimos el libro, y bueno, vamos a estar ahí, eso es en Perú 515, en Santiago Capital. Y bueno, también las otras presentaciones vamos a estar hablando de Ale, sobre todo porque él estuvo mucho tiempo por allá haciendo laburo político y dando una mano, así que vamos a estar ahí dando vueltas. Está más decir, Panchito, que te dejo solo en marcha, así que bueno. No pasa nada, le vamos a poner una semanita de pila. Bueno. Che, bueno, éxito con eso, Lean. Bueno, gracias. Hasta luego.